son y el bajo cutín. Yo tengo un son armonioso desde el principio hasta el fin. Oye lo que delicioso y el bajo cutín. Armonioso y con melodía va mi son y el bajo cutín cutín. Armonioso y con melodía va mi son y el bajo cutín cutín. Armonioso y con melodía va mi son. Este es el son sabroso, señora, mire mi son. Armonioso y con melodía va mi son. Lo traigo de monte adentro, qué rico el son. Armonioso y con melodía va mi son. Y el bajo repica cutín, cutín, tin, tilín, cutín. Armonioso y con melodía va mi son. Baila así.